Y esta es otra más o menos que esa, pero tampoco me acuerdo. Es aquí por debajo del puente, no ve el puente, pero qué va, tampoco me acuerdo yo quién nos la hizo ni quién nada.